En la noche de hoy vamos a presentar las pólizas utilizadas en Panamá para el transporte de mercancías por parte de nuestros compañeros Gilberto Potes, José García y su servidora Carmen Cecilia. Como todos sabemos, la planificación de la labor logística inicia con la aceptación del contrato de compraventa por parte de dos partes, en este momento comprador y vendedor, sobre los derechos y obligaciones que han convenido realizar conforme a la utilización del Incoterm que mejor se ajusta a la operación comercial. De acuerdo al Incoterm utilizado, queda establecido en manos de quién está el riesgo y por ende a quién le compete realizar el contrato de seguro sobre la mercancía a transportar. Definitivamente que al ser el seguro una realidad concebida históricamente, producto de las aventuras marítimas, el seguro de transporte surge enfocado a lo que es el transporte marítimo y hoy día ampliado a la concepción del transporte terrestre. Así pues, bajo esta premisa, el objetivo de nuestra investigación ha sido el conocer las diferentes pólizas que estamos utilizando aquí en Panamá con relación a lo que es transporte marítimo y transporte terrestre. Vamos a hacer mención a los parámetros básicos que conlleva un contrato de seguros y a los diferentes riesgos asegurables y no asegurables que, como ustedes van a ver, están considerados en lo que son las pólizas tipo A, tipo B y tipo C. Estas pólizas tipo A, tipo B y tipo C son reconocidas a nivel mundial y fueron establecidas originalmente por el Instituto de Seguros. Y por ende, prácticamente la recopilación y cada uno de los trabajos que se están presentando pues justamente aborda los mismos temas. Todas ellas aplicables al seguro marítimo, y entonces nosotros vamos a considerar y a presentarles igualmente la póliza de transporte terrestre convencional que utilizamos aquí en Panamá para lo que son las operaciones normales de transporte, valga la redundancia, terrestre, de los pequeños camiones, que se dedican realmente a distribuir mercancías de un bond o de una almacenadora a un consumidor final o a un cliente X. Habiendo entonces nosotros conocido los seguros básicos que contamos aquí en Panamá, realmente en nuestro trabajo queremos concluir con la presentación de más bien el aporte del trabajo en cuanto a lo que es el tipo de seguro que para una operación de operador logístico debe cada uno considerar. E igualmente hemos conseguido información a través del Ministerio de Comercio e Industrias, en donde señalan que las importaciones y exportaciones a nivel de Panamá se realizan en su mayoría en función de los términos FOB y CIF. Por lo tanto, vamos a estar evaluando bajo esa premisa qué tipo de seguros se le recomienda a un comprador y a un vendedor. ¿Okay? A continuación, Gilberto les va a exponer los factores que influyen para lo que es la suscripción del seguro de mercancía. En términos de compra y venta, en el transcurso del transporte llega un momento en que necesitamos saber o conocer el dueño de la mercancía en un momento dado. Con esto necesitamos saber hasta dónde llega las responsabilidades del comprador y hasta dónde comienza, dónde comienza el vendedor y dónde termina, y a su vez el comprador dónde arranca las responsabilidades de él y termina también las responsabilidades de él. Esto ya en diferentes están establecidas en diferentes cláusulas de los términos de compra y venta. También tenemos que los bienes asegurados, es importante conocer los bienes asegurados para así saber la procedencia, si son productos inflamables, si son productos perecederos, y para poder así trabajar los bienes asegurados. El ámbito geográfico en el que se desarrolla el transporte, para efecto de eso necesitamos saber o conocer más que todos los la situación geográfica, las partes climatológicas, las distancias de un punto A al punto B del transporte. Los contratos de transporte, para efectos de esto, los términos de contrato, según estos, se basan en el transportista y en el transportista y el cargador. Para efectos de responsabilidades se necesita conocer los puntos de dicho contrato. El valor de las mercancías. Para efectos de lo que es el valor de las mercancías, el seguro puede asegurar directamente el valor del bien asegurado, como también puede anexar los valores de los gastos que se van sumando en el camino, desde el flete, desde lo que son liquidaciones y otros gastos que vayan sumando en cada uno de ellos. Ok, los intereses asegurables. Okay. Para comenzar a hablar nosotros de seguros, tenemos que definitivamente estar claros en qué es en cuál es el sujeto del seguro. Y el sujeto del seguro va a ser entonces siempre lo que es el interés asegurable. Es la base del seguro y viene a ser la relación jurídica o económica que existe o que une a la persona con la mercancía o con el objeto que está siendo asegurado. Como bien lo decía, toda la operación logística comienza con un contrato de compraventa, en donde un contrato de compraventa va a estar basado en la situación de los términos Incoterms, que no son más que las siglas para lo que es la definición de los términos de comercio internacional. Es muy importante aclarar que realmente el Incoterm viene a ser una base para lo que es el contrato de compraventa, no así algún tipo de regulación para lo que es en sí el seguro. Los Incoterms van a regular entonces lo que es la distribución de los documentos, las condiciones de entrega de la mercancía, la distribución de los costos y los riesgos, en donde realmente ambas partes, comprador y vendedor, deben estar de acuerdo y claros en qué puntos le compete anotar tanto lo que se refiere a llevar a cabo un contrato para el transporte, como también la contratación o búsqueda de ese seguro que cubra la mercancía. Lo que no va a regular los Incoterms van a ser las cláusulas internas de un contrato de compraventa, la situación misma de la mercancía, el traspaso de propiedad, muy importante, cómo se va a realizar el pago y cómo se va a concretar realmente esa venta, y el incumplimiento de compromisos dentro de lo que es un contrato de compraventa. Para ilustrarles solamente de lo que realmente estamos hablando, y como bien lo decía, hemos encontrado aquí en Panamá que las operaciones comerciales se realizan en función de importaciones, exportaciones, FOB y CIF. Vamos a solamente a manera de pantallazo mencionar qué involucra una situación FOB o una venta o una compra FOB, y lo que también involucra una venta CIF. Cuando utilizamos FOB, realmente la venta el traspaso de los riesgos se llega a concretar una vez la mercancía pasa a la borda del barco. Y los riesgos se transfieren automáticamente al comprador. Más sin embargo, en el caso del CIF, va a ser una situación en donde el vendedor, en representación del comprador, se va a hacer cargo no solamente de realizar el contrato de transporte, o sea, el costo del flete, sino también de contratar lo que es el seguro en nombre del comprador. Pero igualmente, una vez pasa la borda del barco, el riesgo se traduce o se traslada totalmente al dueño de la mercancía, al comprador. Y a continuación, Gilberto va a hablarles sobre las clases de pólizas de transporte que tenemos y que hemos investigado. Las clases de pólizas de transporte más frecuentes o las más utilizadas son cuatro. Tenemos las pólizas aisladas. Estas pólizas se usan directamente o exclusivamente para un un solo trayecto, o sea, un solo viaje, exclusivamente son de un solo movimiento. Para efectos de mercancía, se trabaja hasta 6 meses máximo de la fecha de emisión. Con las pólizas abiertas, se utilizan en una operación de un momento dado, o sea, pueden ser varios viajes que abarque una misma operación. Estas pólizas también tienen un periodo de tiempo de duración, según sea el proyecto o el movimiento de los embarques. Tenemos como pólizas flotantes estas pólizas no tienen tiempo de fijo, son indefinidas. Se trabajan directamente o se vencen una vez que ambas partes den fin a la relación. Estas pólizas se trabajan o el asegurado trabaja estas pólizas según los movimientos que tenga, notificándolos por medio de un boletín a la compañía aseguradora. Estas compañías esta póliza se renueva constantemente, ¿no? Según el valor de la mercancía. Y por último tenemos las pólizas sobre volúmenes, que son pólizas que se trabajan a base del volumen de mercancía o la facturación de la mercancía. Estas pólizas no tienen que estar informándole a la aseguradora de la cantidad de viajes que se haga o se emita por semana o por mes, simplemente se hace por la cantidad de volúmenes facturado o el volumen enviado. Estas pólizas regularmente tienen un periodo o se revisan anualmente según el valor de la mercancía o el volumen realizado que sea real, ¿no? O sea, el volumen real, no el que se había proyectado. Ok, seguro marítimo. Realmente tenemos que dejar en claro que el seguro marítimo no es más que ese contrato que se realiza entre el asegurador en base a una prima preestablecida, una vez ya él ha evaluado la mercancía, las condiciones y los riesgos que realmente implica transportar esa mercancía, en donde él se va a comprometer a indemnizar a ese asegurado en base a las cláusulas concretas que establezca el contrato que están celebrando, que establezca la misma póliza. Las características del seguro marítimo. Son tres características básicas que debe considerarse el seguro marítimo. Uno es el contrato de indemnización, o debe ser un contrato de indemnización, en donde esto realmente lo que nos indica es que el contrato debe considerar que el asegurado debe permanecer en igual condición económica, financiera, una vez indemnizado, como que si la pérdida no hubiese ocurrido. El contrato es un contrato aleatorio, porque si bien es cierto, el contrato cubre incidentes fortuitos, cada uno de ellos que están totalmente fuera del control del asegurado, y por ende el contrato de seguro marítimo no va a considerar situaciones que sean repetitivas o normales de acuerdo al tipo de producto que se esté transportando. O sea que si algo se prevé, si algo definitivamente es muy obvio que puede sucederle a la mercancía y no se toman las medidas y ocurre el siniestro, realmente pues eso no le compete al seguro y no es asegurable. Y la universalidad de peligros, la última característica del seguro marítimo, es precisamente que el seguro marítimo tiene la constante de que presenta múltiples riesgos a cubrir, a diferencia de otros tipos de cobertura, de otros tipos de productos, en donde va a ser más específico, caso el seguro de un automóvil, donde es un grupo relacionado con ese mismo tipo de bien que se está cubriendo. En cambio, acá hay una diversidad de riesgos que se cubren. las cláusulas del Instituto para las Mercancías. Como antes mencionáramos, las cláusulas del Instituto para Mercancías o las cláusulas mundiales que están ya establecidas, preestablecidas a nivel de la LOI internacional y del Instituto de Londres de Seguros, son básicamente las mismas a nivel mundial. Aquí en Panamá hemos encontrado que utilizaron las mismas, solo que hay situaciones concretas que veremos más adelante, en donde de acuerdo a la práctica y de acuerdo a lo que exija el medio, un operador logístico o bien un comprador, un vendedor del área, se van a ajustar coberturas específicas y concretas para X situación. Así pues, lo que es la cláusula tipo A se refiere a que es la cobertura que este seguro cubre todos los riesgos realmente en cuanto a pérdida y daño del interés asegurable, salvo las exclusiones que las vamos a estar viendo más adelante. Y cabe mencionar que estas exclusiones se repiten en los tres tipos de cláusulas, o sea, son la constante y las excepciones para los tres tipos de seguro. Este seguro también igualmente cubre lo que es avería general y los gastos de salvamento que se especifiquen en el contrato de seguro o que sean aplicables a través de la ley vigente en el país o donde se haya celebrado dicho contrato de seguros. A continuación va a hablarle José sobre lo que es la cláusula tipo B. Como explicara Carmen anteriormente, la clasificación que se ha dado en Panamá para los tipos de póliza que fueron previamente explicadas en clase, la que llamamos todo riesgo, está clasificada como tipo A. La que llamáramos con averías particulares está clasificada como tipo B, y como tipo C está clasificada la cobertura libre de avería particular. Esta cláusula tipo B o con averías particulares cubre la avería gruesa como la avería particular. Posteriormente vamos a explicar en qué consiste la avería gruesa, desde sus orígenes y un poco de historia sobre la avería gruesa. Además, esta póliza o esta cláusula tipo B provee una cobertura más amplia que la C, debido a que esta cubre tanto lo particular como la avería gruesa y incluye daños parciales. Posteriormente vamos a ahondar un poco más en lo que es avería gruesa y los riesgos cubiertos y los riesgos que no son cubiertos por estas pólizas. Las cláusulas del Instituto para la Mercancía de tipo C, podemos mencionar que los riesgos cubiertos por esta póliza son de incendio o explosión. Tenemos también la de encalle, vare, hunda o zozobra el buque o embarcación donde se transporta la mercancía, vuelco o descarrilamiento del medio de transporte terrestre, también abordaje, colisión o contacto del buque o embarcación o medio de transporte de cualquier objeto externo que no sea agua, descarga de la carga en un puerto que arribe, que sea de arribo forzoso. Tenemos la avería gruesa y también tenemos la echazón. Tenemos que estas pólizas, como ya dijo Carmen, abarcan las mismas exclusiones, las 4, las 5, las 6 y las 7. Okay. Tipos de riesgo. Okay. Hemos investigado que existen tres tipos de riesgos, lo que se llaman las compañías aseguradoras, gracias, los peligros y riesgos asegurables, los no asegurables y el amplio mundo, porque realmente nos dijeron que es un poquito detallado, complicado y de mucho análisis a nivel jurídico, lo que quiere decir o lo que contempla una avería gruesa. Vamos a comenzar nosotros con lo que es los peligros y riesgos asegurables, que podemos considerar que todas estas situaciones podemos llegar donde una compañía de seguros y las podemos solicitar. Estos van a ser los peligros del mar, como son el naufragio o hundimiento, la varadura o encalladura o encallamiento, el abordaje, colisión, la tempestad o mar grueso. Tenemos también los peligros sobre el mar, que van a ser el incendio o explosión, rayo, barredura por la carga estivada sobre cubierta. Y encontramos otros peligros de fuerza mayor, que igualmente existen coberturas para estos, como son el descarrilamiento, el vuelco, la colisión, incendio, rayo y explosión, los derrumbes, las avalanchas, inundaciones, la caída de aviones, lo que está de moda, ¿no? La caída de puentes y riegos específicos para ciertas mercancías, como van a ser la mojadura, agua dulce de mar, el sudor del barco o vaho de la bodega, la oxidación, la rotura, derrame o merma, contaminación, raspaduras, abolladuras y despostilladuras. Muy importante es tener presente que igualmente existen coberturas para lo que es el peligro por interferencia humana. Esto realmente tiene que ver con situaciones que estén fuera del control y voluntad del asegurado, como van a ser la negligencia, ya sea de su transportista, de su agente de aduana, del mismo capitán del barco, de la tripulación o los estibadores que estén manejando la carga. Igual existe lo que es la interferencia criminal, que son dadas por terceras personas. Ya vimos nosotros que el robo tiene que ser forzoso para que realmente cumpla el ser robo, el hurto, algo que sea desapercibido, que desaparezca algo. También hay coberturas para pillaje, para ratería, falta de entrega, barratería del mismo capitán o de quien esté a cargo, la echazón, que es muy importante, y los peligros sociales y políticos. Lo que no es asegurable van a ser el riesgo moral o subjetivo. Realmente esto tiene que ver con el grado de honestidad que exista por parte del asegurado, en el sentido de declarar el bien tal cual, o sea, en buenas condiciones o en la forma razonable, para luego no presentar un reclamo. O bien el no evadir situaciones legales o tratar de infringir la ley, como el caso del contrabando. El otro detalle que no es asegurable es el vicio propio de la mercancía, las mermas naturales. Si bien vimos, creo que en uno de los módulos anteriores, cuando hablamos de perecederos, hay situaciones concretas que sabemos que hay una cierta reducción de una manzana, de una uva, pero todo... Estas situaciones concretas no son asegurables. La evaporación, la filtración, la fermentación y la descomposición, como la putrefacción de productos. Existen también lo que denominan las compañías de seguros los riesgos comerciales, que van a estar dados entonces en cuanto a la demora en el despacho o transporte del bien asegurable, los costos de cuarentena, pérdidas de mercado, diferencias de precios y pérdidas de intereses. Ninguna de estas situaciones, que son muchas veces de nuestro diario vivir, pues realmente no están contempladas en el seguro. Cabe entonces anotar que en el contrato de compraventa sí debe existir y considerarse algún tipo de, puede ser, de penalización a nuestro proveedor si nos falla en lo que es el despacho. E igualmente vamos a considerar el que puede existir una cláusula de variaciones de precio, una estipulación de X precio en X tiempo, para evitar diferencias de precios. A continuación, José les va a hablar sobre lo que es la avería gruesa. Como mencionó Carmen anteriormente, esto es un mundo, lo de avería gruesa, y entre los riesgos asegurables están los de fuerza mayor, los riesgos del mar, pero la avería gruesa también se incluye en ellos. Vamos a hacer un poco de historia sobre dónde nació esta regla de George Amberes. En 1860, en Glasgow, la Asociación Nacional por la Promoción de la Ciencia Social en Gran Bretaña hizo los primeros intentos de unificar los criterios para determinar qué era una avería gruesa. Ellos hicieron 11 disposiciones, de las cuales no fue exitoso, no llegó a la aprobación. Posteriormente, en 1864, en York, hacen un nuevo intento y son aprobadas esas 12 disposiciones que anteriormente se habían presentado. Hasta ese momento, en ese punto, en 1864, se le adjudicó el nombre de las reglas de York. Para 1875, una nueva asociación o organización llamada la Asociación para la Reforma y Codificación de Leyes de las Naciones asumió la conducción de este proyecto. Esto fue en 1875. Un año después, esto fue en La Haya, en 1875. Un año después, en Amberes, se modificaron algunos artículos de la ley y se fusionó el nombre de los dos lugares donde previamente se habían aprobado, y la ley tomó el nombre de la Ley de York Amberes. A lo largo de los años se fue perfeccionando la ley y en 1974 fue la última actualización. Esta ley de York Amberes consiste en determinar los parámetros para la avería gruesa. La avería gruesa se entiende como el sacrificio con conocimiento previo o intencional para salvar parte de la mercancía que viaja en la aventura marítima. La ley de York Amberes consiste de tres partes. La primera parte es la regla de interpretación. La segunda parte consta de 7 reglas identificadas por letras. Estas son las disposiciones generales. Y por último consta de 23 artículos específicos. La regla de interpretación nos dice que si en los 23 artículos no encaja la avería gruesa, ella debe colocar en una de estas primeras disposiciones. La regla A nos explica básicamente qué es una avería gruesa. Nos dice que el sacrificio o gasto extraordinario para la seguridad común, para salvar bienes, para salvar el resto de los bienes. La regla B, nos habla de que una vez que se dé la avería gruesa, que es determinada la avería gruesa, los diferentes contribuyentes o las diferentes personas o dueños, propietarios de carga, serán los que van a tener que aportar para el pago de esta avería gruesa. La regla C nos habla de que únicamente los gastos que se van a pagar van a ser los derivados de la avería gruesa. En clase se explicaba de que si se afecta en la avería gruesa el casco y debe ser llevado a un astillero, esto sí está incluido, pero ya otras reparaciones extra que haga el naviero no van incluidas dentro de la avería gruesa. Los derechos a obtener la contribución en avería gruesa no serán afectados. Esta regla D nos habla de que aunque una de las partes haya sido la que ocasione el incidente de avería gruesa, esto no impedirá que la otra parte pueda presentar cargos o presentar cargos contra la parte que afectó. La regla E nos habla de que la parte que declara la avería gruesa debe aportar las pruebas. La regla F nos habla de que una vez que la avería gruesa haya sido determinada y se incluya en un gasto extraordinario, este será incluido en la misma. La regla G nos habla de que las partes contribuyentes, una vez se da la avería gruesa, tendrán que cancelar tanto las pérdidas como las contribuciones. Esto se entiende que tendrán que cancelar tanto el flete marítimo acordado como lo concerniente a la pérdida en el viaje. Solo voy a mencionar algunas de las 23 reglas que están numeradas. La echazón de mercancía es una, el daño causado por echazón y sacrificio para la seguridad común. La extinción de fuego a bordo. Me detengo un poco en esta regla número 3, porque según lo que investigamos, en esta regla, si hay un fuego dentro de la nave, únicamente se toma como avería gruesa cuando la mercancía es quemada. Los daños por humo no son considerados avería gruesa. La regla 4, corte de los restos o despojos, encallamiento voluntario, remuneración por asistencia y salvamento, daños causados a las máquinas calderas, gastos al alijo en un buque encallado y daños consiguientes, objetos de buques y provisiones quemados como combustible, gastos en puertos de arribada, daño causado al cargamento en la descarga, deducciones del costo de las reparaciones, reparaciones provisorias, pérdida de flete, valor a admitir por la carga perdida o averiada, hasta la inversión de los depósitos de dinero en efectivo. Si la persona que declara avería gruesa no logra ubicar el incidente en uno de estos puntos enumerados, debe ubicarlo en uno de estos generales. Entre algunas de las coberturas que están presentes en Panamá, anteriormente Carmen explicó lo concerniente a lo marítimo, también existen pólizas de transporte terrestre. Ellas abarcan el choque o vuelco, desbarrancamiento, descarrilamiento del vehículo, derrumbe, caída de árboles, postes o avión, incendio, auto, ignición, explosión o rayo, huracán, ciclón, tornado, tromba, granizo, inundación, aluvión, alud, hundimiento o ruptura de puente, robo con forzamiento y asalto. Todas estas pólizas son, esta póliza presentada es la básica para lo que concierne a riesgo de carretera. Hay coberturas extras que a continuación para efectos del transporte terrestre. Se asegura la mercancía, tanto la mercancía como el mismo vehículo que transporta la mercancía propia. Esto, el seguro cubre todo lo que la mercancía, el daño que la mercancía sufre en el camino, menos las mermas naturales del. Para efectos de esto, se requiere una póliza, ampliar la póliza o extender la póliza para efectos de lo que es hurto. Parcial de la mercancía o hurto, pillaje y todas estas cuestiones que abarque lo que es durante el transporte terrestre, ¿no? El trayecto del transporte. También para efectos del transporte terrestre se requiere. Solamente para anotar, en lo que se refiere al transporte terrestre, hay que tener presente que hay dos situaciones. Una que es que es aplicable a camiones y a equipo que esté transportando mercancía, y otra se refiere a lo que es transporte o vehículos de no uso comercial. Entonces, más adelante vamos a estar viendo cuando analicemos la operación de un operador logístico, las diferentes pólizas que un operador logístico debe implementar, veremos entonces esos dos tipos de coberturas diferentes y adicionales. Adicionando algo a lo que dijo Carmen, hay otra extensión en la póliza de transporte terrestre, que es la de responsabilidad civil en caso de que se dé un incidente, que esa cobertura cubra a la tercera persona. Carmen habló hace un poco de lo que está de moda, es la caída de las aeronaves y eso se puede ver aquí, se puede apreciar en el seguro de transporte aéreo. El primer párrafo nos habla de la cobertura básica que asegura la mercancía transportada por vía aérea mediante la cobertura de accidentes, únicamente de accidentes de la aeronave. Si la carga dentro del accidente se pierde totalmente, pero como opción se puede contratar una cobertura por robo, rupturas, derrames, mojaduras, oxidación y otros riesgos análogos. En el trabajo escrito en Word presentamos ya detalladamente todas las cláusulas y las excepciones de estas coberturas. Como aporte a la investigación, nosotros quisimos analizar los tipos de cobertura que a nuestro juicio y en las investigaciones con expertos en el área de seguro debe tener un operador de carga para estar bien protegido. Entre algunas de ellas, aquí asumimos de que el operador de carga es el dueño de la flota de transporte y por ende él debe, o el transporte debe poseer una póliza de riesgo de carretera, que fue la explicada anteriormente. Esta implica la pérdida o el hurto de mercancía en el trayecto hacia la bodega donde va a ser desconsolidada la mercancía. También adicionamos que debe tener, o mencionamos que debe poseer un seguro propiamente del vehículo, del automóvil, que lo proteja contra daños a terceros. Incluimos en este ejemplo de que el operador logístico es dueño de las bodegas donde se va a almacenar la mercancía y por ende adicionamos que él debe poseer una póliza de responsabilidad civil. Esta póliza de responsabilidad civil cubre al operador de carga de cualquier incidente por negligencia que pueda tener uno de sus trabajadores, ya sea al levantar con un montacarga la mercancía o que se le caiga una caja, esta póliza cubre esos daños. Aparte, como ley en Panamá, toda compañía que almacena carga, almacenadora, debe poseer una póliza de responsabilidad civil de almacenadores. Esta póliza no tiene cobertura contra incendio, por eso añadimos también la póliza contra incendio. No sé si alguno de ustedes quiere. Como bien decía José, realmente nuestro trabajo ha sido enfocado a lo que los seguros nos pueden a nosotros aportar haciendo una operación de logística, el caso que él acaba de presentar. Y ahora vamos a analizar realmente la operación de un comprador y de un vendedor, partiendo como base de que en Panamá se realizan en su mayoría compras y ventas en los términos FOB y CIF. Si analizamos una operación, si existe una compra tipo FOB, el dueño de la mercancía tiene que tener un tipo de seguro que cubra, es nuestra recomendación, a pesar de que el término dice que la responsabilidad se transfiere una vez cruza la borda del barco, recomendamos el que el seguro de él sea de bodega a bodega o puerta a puerta, porque igualmente el vendedor tiene un grado de responsabilidad que es desde su bodega o su planta a cruzar la borda del barco. Esto muchas veces va a ser en condiciones específicas del vendedor, él considerando los riesgos que conoce, maneja en ese trayecto. Pero como son situaciones bien puntuales, definitivamente que el comprador debería tener una cobertura puerta a puerta. No sé si alguien quiere añadir algo para lo que es el FOB. Para el caso del CIF, en donde la venta, en donde el vendedor se encarga de hacer en nombre del comprador el contrato de transporte e igualmente comprar el seguro, es muy importante dejar en claro por parte del comprador, o primeramente tener en claro de que el seguro que normalmente todo vendedor ofrece es bajo condiciones mínimas, o sea, bajo una cláusula tipo C. Entonces, en el contrato de compraventa debe existir una ampliación en el renglón de seguros en donde diga que realmente la cobertura que él necesita es todo riesgo, o sea, una tipo A. De allí que nuestra recomendación es precisamente al comprador que deje sentado y claro en el contrato de compraventa qué tipo de seguro vas a comprar el vendedor en nombre de él. Igualmente, existe la situación de que la transferencia del riesgo se realiza una vez la mercancía cruza la borda del barco. Pero esto no quiere decir que el vendedor no deba contemplar tener un seguro de su bodega a cruzar o al entregar la mercancía al barco. Básicamente, vamos a analizar a otro ahora mismo, partiendo bajo el concepto de subrogación de lo que es el seguro. Vamos a ver dónde recae dentro de la cadena de responsabilidad, cuál es el tipo de movimiento que se da al momento de presentarse un reclamo o un siniestro. En los términos de compra y venta es muy importante conocer hasta dónde llega la responsabilidad, como mencionamos hace un momento. A pesar de ser un término de compra y venta entre el consignatario y entre el comprador y el vendedor, cuando pasa un percance, ya sea en el puerto o en origen, o el puerto de destino, o sea, hay muchas partes donde pasa la mercancía, donde hay que ver dónde está la responsabilidad de cada persona. Por ejemplo, cuando la mercancía llega a Panamá y hay un percance y el consignatario en un momento dado, en una almacenadora, se verifica tal contratiempo, se procede, lo primero que tiene que hacer el comprador en este caso es notificar hacia la aseguradora para que ellos procedan a enviar el surveyor, y a su vez el comprador tiene que ya presentar una documentación como las facturas y el bill of lading y toda la documentación que requiera la aseguradora. A su vez el comprador también tiene que notificarle ya sea a su agente de carga y a la naviera para efectos de que cada uno cumpla con sus responsabilidades en esta cadena de responsabilidades, ¿no? Sí. Adicionando algo más a lo que dice Gilberto, en la cadena de la importación, ya sea exportación o importación, nosotros la materia que dimos es acerca del seguro de mercancía. Y en cada parte de la cadena, la persona o la entidad o la organización que maneje en un momento dado la carga, es en mano de él que recae la responsabilidad. Es por ello la necesidad de que cada parte o a la parte que pertenece, si pertenezco a la agencia de carga o al suplidor, al transportista, esté bien informado y bien documentado acerca de lo que es el seguro, y aparte que esté bien documentado en cómo, qué documentos, como mencionó Gilberto, se necesita para atender un reclamo. En esta cadena de responsabilidades ponemos primero al consignatario, al suplidor, debido a que en los términos, en los Incoterms, ellos son los que manejan los riesgos. Cuando se da un incidente o un siniestro en la carga, en alguno de estos, en la cadena, a lo largo de la cadena, lo primero que debe hacer, ya sea el consignatario o el suplidor, es notificar a su aseguradora. Ella le va a dar los lineamientos y los documentos que él debe presentar. La aseguradora subroga el derecho de presentar o de abocarse hacia estas diferentes partes una vez el consignatario o suplidor le presente la documentación pertinente. Aquí colocamos estas flechas para ejemplificar en la dirección en que la aseguradora puede tomar curso legal en alguno de estas partes de la cadena. Pero igual, si el incidente ocurre dentro de la agencia de carga, la aseguradora se irá contra la agencia de carga, y si la agencia de carga a su vez está bien protegida y el incidente ocurrió en el tránsito, en un transporte subcontratado, el seguro de la agencia de carga entonces iría en contra del transportista. Esta es una cadena de responsabilidad y por ende, vuelvo a repetir, que cada parte debe conocer y estar bien protegida. ¿Manera de conclusión? Bueno, a través de este trabajo pues podemos finalizar diciendo que definitivamente todo empieza con el análisis que tengamos nosotros del contrato de compraventa, en donde se van a establecer los riesgos y responsabilidades por cada una de las partes, y en base a esto vamos nosotros a definir y plantearnos nuestra situación. Yo comprador, yo vendedor, ¿qué tipo de seguro debo adquirir para estar cubierto en mi operación? Adicionalmente, igualmente, pues ha sido muy beneficioso este análisis y consultando a ciertas personas de la rama, nos indican que en nuestra área son muy pocos los operadores logísticos que están conscientes y han analizado toda su cadena de distribución para evaluar cuál de los seguros se ajusta, o en todo caso verificar con las compañías de seguros si el servicio se presta o no. Otro detalle curioso que hemos alcanzado es precisamente tratar de evaluar la situación de nosotros comprador o vendedor y definir en todo caso, porque no sabemos definitivamente en qué posición un momento dado pudiéramos estar, cómo nos afecta el seguro y realmente qué tipo de seguro debemos abocarnos de acuerdo a la operación que estemos manejando. Gilberto, no sé. Siempre es necesario el seguro. Uno se da cuenta que lo necesita hasta que le pasa cualquier problema. En el transporte de mercancía pasan por muchas manos las mercancías, y por eso necesitamos, o de parte de un agente de carga, ya sea una naviera, ya sea el consignatario o el suplidor, o todas las manos que pasen la mercancía, la almacenadora fiscal, tanto de origen como de destino, cada uno debe saber hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno y los daños que debe él cubrir, ya sea por daños internos en la mercancía o pillaje o robo o lo que abarque. Para efectos de los seguros, se recomienda que la compañía, la aseguradora que tú vayas a requerir o a contratar, tenga un buen respaldo internacional con sus propios buenos abogados para efectos de cualquier reclamo que cuentes dentro o fuera, para tú, si eres comprador o vendedor, ¿no? También los expertos dicen que es bueno contratar los seguros, ya sea de manera global, o todas las pólizas, ya sea responsabilidad civil o las pólizas que tengas, en una sola aseguradora, porque así tienes beneficios adicionales, como por ejemplo según el monto que tengas, ¿no? Pero te pueden dar beneficios legales y protección para tu propia empresa. Un último comentario, solo a manera de lo que conversábamos con los expertos. Muchas veces, y se da mucha la práctica aquí en Panamá, de que en un momento dado tú necesitas un acarreo y optas por lo barato. Optas por el precio más bajo, sin embargo, no te fijas si aquel transportista posee una buena póliza, una buena cobertura. Y esto es muy riesgoso y es peligroso. No siempre lo más bajo es lo mejor. Y si tu compañía, si tú subcontratas transporte y ocurre algún incidente, eres tú quien en representación de tu cliente vas a quedar mal. Así que hay que tener cuidado con eso y investigar, ser un poco más investigativo. Y si vas a subcontratar a alguien que en realidad va a afectar tu operación, debes estar consciente de qué tipo de seguro o cobertura posee esa otra compañía. En el caso terrestre, las veces o las navieras que hemos llamado o averiguado, no todas exigen la cantidad de seguro. Hay muchas de ellas que exigen el seguro de responsabilidad civil, que es el de 100, 300 y 100, que abarca desde su propio vehículo, el daño de su propio vehículo, a daños a terceros, como también a la mercancía mercancía o el mismo contenedor, la cajeta, para efectos de la naviera, ¿no? ¿Algo más? Solamente ya para finalizar, y queremos dar las gracias muy especialmente a la señora Dorothy Dessín por su tiempo, por habernos dado luces y darnos sus experiencias para desarrollar este trabajo en cuanto a su relación con los operadores logísticos de aquí de la ciudad.